Como gobierno hemos ofrecido diversas soluciones. Sin embargo, y de manera totalmente incomprensible a nuestros ojos, los conductores movilizados insisten en traspasar el costo a los usuarios, siendo que hemos planteado en innumerables ocasiones que queremos asumirlas nosotros como Estado. Porque si hay algo que nos preocupa son las personas y su bienestar. Mantener la tarifa congelada es cuidar a la ciudadanía, tal como expresamos ayer junto con el Seremi y en los diversos encuentros que hemos sostenido esta semana. En cuanto a los posibles incumplimientos, nosotros hemos sido claros en todas las ocasiones que nos hemos reunido en que los contratos y las condiciones asociadas a la tarifa son explícitas y si se suben de manera unilateral, se exponen a las sanciones propias ya definidas en la propia norma. Nuestra disposición a dialogar y a buscar un acuerdo ha sido absoluta y sigue vigente. Entendemos las dificultades planteadas respecto a la distribución de las compensaciones económicas que hemos entregado por el congelamiento de la tarifa. Por eso mismo, hemos ofrecido mesas de trabajo para conformarse de inmediato la próxima semana para buscar opciones de modificación, ¿cierto?, que vayan en esa línea. No obstante, la respuesta hasta el minuto no ha sido positiva. Por lo tanto, nosotros como ministerio insistimos en nuestra voluntad de acercar visiones y buscar una salida. Nuestra posición siempre ha sido esta y estamos abiertos a explorar ajustes en los mecanismos dentro del marco de la normativa vigente. Lo que no podemos transar es traspasar el costo a los usuarios.